serio del programa, vamos a charlar con una diputada de la ciudad, por básicamente para saber su postura acerca de la represión que ocurrió en el Borda, en el Hospital Borda, y sobre interiorizarnos un poquito más también en lo que sucedió previo, ¿no? ¿Por qué se dio todo eso? Exacto. Estamos comunicados con la diputada Virginia González Gas del Partido Socialista Auténtico. Buenas noches, Virginia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? La primera pregunta es, en realidad, es a tono casi personal. ¿Para estas elecciones legislativas van a ser un frente único? ¿Se van a juntar todos? Bueno, estamos... ¿Es una pregunta? No, la contesto desde mi visión. Sí. No del partido. Creo que hay que hacer un frente amplio, pero no una armada Brancaleones. No, claro. Donde el rengo se sube arriba del ciego para caminar, ¿no? Claro. Hay que ponerse de acuerdo. Es gráfica mi postura. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Muy gráfica. Pero yo se lo quería preguntar porque siempre pasa lo mismo con... Tanto con la izquierda y con el socialismo, se subdividen tanto a la hora de las elecciones que resulta difícil después. Bueno, el socialismo auténtico, al contrario, siempre se unificó con la Confederación Socialista, nunca, no se ha dividido, salvo cuando el socialismo popular se alejó del socialismo argentino. Uh-huh. Bien. Duda aclarada para los que querían saber y para los que no les interesaba, bueno, igual yo se lo quería preguntar porque era una duda que yo tenía. Diputada, obviamente que estamos todos en desacuerdo y en contra de lo que sucedió en el Hospital Borda este último viernes con la represión de la Policía Metropolitana. Ustedes presentaron una queja formal para que renuncie Montenegro. Sí, por supuesto. Todos los partidos de la oposición le solicitamos la renuncia cuando lo interpelamos el sábado. Ha sido una barbaridad y realmente una situación bastante grave, ¿no? Porque parecía uh-huh. una guardia pretoriana. Yo he recibido golpes, todavía tengo moretones de los bastonazos que he recibido, intentando dialogar con el jefe del operativo. ¿Hubo posibilidad de diálogo? ¿Hubo alguna posibilidad? Hubo intentos de poder explicar que la situación se estaba tornando cada vez más grave y que iba a haber alguna persona muerta. Si ellos seguían con esta actitud, porque realmente venían con mirillas telescópicas, a mí me tiraron gas en la boca cuando intentaba pasar para hablar con el jefe del operativo. Me golpearon con bastones. Entonces, hay cosas que no puede ser que una policía actúe en una represión tan indiscriminada. Uno de los pacientes del Borda recibió 21 balazos de goma. Sí, un error. Legisladores, compañeros míos, como el diputado Basteiro, recibió 3 balazos de goma. Una situación tremenda. El diputado Nena terminó en el piso, golpeado en el piso. Hay cosas que no puede ser. Tienen que actuar con criterio y con mesura. No pueden invadir una propiedad de un hospital. Diputada, disculpe, ¿no? Yo desconozco cómo es el protocolo, pero Montenegro salió a decir el protocolo fue perfectamente cumplido. ¿Usted tiene idea? Si no se quiera apalear a la gente, el protocolo lo cumplió. Aparentemente sí. Lo que dijo él pero es que cumplieron las órdenes, o sea, le preguntaron quién dio la orden de reprimir. Y él dijo, no, eso es lo dejo a criterio de ellos, al estilo Karina Olga. Fue a criterio de la policía reprimir directamente. Bueno, yo he hablado con... lo he intentado hablar 5 veces al ministro Chaín en el medio del conflicto he intentado hablar con Montenegro, tampoco contestaban los celulares. Realmente era una situación terrible, porque era muy complicado, porque ellos violaron el domicilio del hospital, porque no tenían ninguna orden para avanzar sobre el hospital. Y ese espacio vacío, Macri hablaba de un espacio vacío, no existía el espacio vacío, porque ahí había un taller protegido. Que ahora está destruido. No era un espacio vacío. Y después Montenegro decía que se ocupaba de la salud de los pacientes, tirando abajo ese espacio. Pero no se ocupó de la salud de los pacientes baleándolos. Diputada, entonces, sí. Era un espacio común donde estaban avanzando. Sí, era un espacio verde que era utilizado para las actividades de la gente que estaba internada. Sí, que aparte es un tipo de paciente que tiene una vulnerabilidad diferente. Casi que Macri, cuando da la conferencia de prensa después de los hechos, lo admite, porque comparó a lo que pasó, o lo que quieren hacer en el Borda, comparó con lo que pasó y que hicieron en Parque Centenario. O sea que para ellos es lo mismo Parque Centenario que el Hospital Borda. Claro, a ellos no les importa. Les importa que algo quede lindo. No les importa cuál es la situación, cuál es la realidad del espacio en el cual van a trabajar. A ellos se les mete algo en la cabeza y avanzan. No tendrían que haber avanzado porque había una orden de no innovar. Hasta claro. Tanto la Cámara resolviera. Nosotros hacía 15 días habíamos estado con la diputada Nadeo, el diputado Ibarra y yo hablando, y Nono Frondizi, que también había hecho una presentación judicial y se habían unificado, habíamos estado hablando con los camaristas sobre nuestra preocupación sobre ese espacio, sobre ese predio. No era un predio vacío. Ahora, diputada, disculpe, le quiero hacer una consulta para entender un poco el tema. Previamente, la legislatura porteña había dado un ok, ¿no? Para el, el 1 de noviembre de 2012 fue eso. Claro. No había dado el ok para eso. Había dado que nosotros no lo votamos. Sí. Había votado la venta del Mercado del Plata, que no es sí. Lo mismo. Ah, del edificio del Plata. Para generar, claro, para generar un el dinero necesario para instalar en la zona sur el centro cívico. Uh-huh. Pero eso es este predio, el predio del Borda, del Moyano, del Tobar, del Rawson, es un predio que fue asignado por la familia Ceballos alrededor de 1700 para hospicios. Entonces, uno no puede cambiar el uso de un predio que fue asignado para determinado fin y que fue entregado para determinado fin. Uh-huh. Y además, esto tiene que pasar por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uno no puede cambiar el uso porque se le ocurra, por un capricho del jefe de gobierno. Ah, o sea que lo que querían hacer en el Borda no pasó por la legislatura, no estaba aprobado ni siquiera. De ningún modo, jamás pasó por la legislatura. Se hizo. Está bueno aclarar eso. Una sesión, entre comillas, sí. Entre el Ministerio de Desarrollo Urbano, creo, y el Ministerio de Salud, que no es legal. Ningún modo es legal. Estamos charlando. Porque el Código de Planeamiento Urbano eso establece. No se puede ceder un espacio asignado para hospital si no se discute en la legislatura. Uh-huh. Estamos charlando con la doctora, perdón, no sé si es doctora. No soy doctora, soy licenciada y profesora. Perfecto, la licenciada diputada Virginia González Gas. Y está bueno aclarar esto, porque está circulando por las redes sociales lo que se votó acerca de el edificio del Plata, la ciudad deportiva de Boca y la isla de Marchi, la venta para solventar lo que se quería hacer en el Borda, pero nunca jamás se sesionó en la legislatura qué se iba a hacer con el Borda. ¿Es así? A ver si nos quedó más claro. Lo del Borda es totalmente ilegal. Lo del Borda es totalmente ilegal. Eso tiene que pasar por la legislatura, discutirse, hacer un análisis de impacto ambiental. Nada de eso se hizo. Perfecto, nos quedó muchísimo. Y no se puede funcionar, gestionar a partir de caprichos. Perfecto, nos quedó muchísimo más claro esto. Que es como últimamente viene sucediendo, ¿no? Todo caprichos. Por lo que estoy viendo en los diarios, va a haber una marcha el viernes, ¿no? Puede ser que se suman ATE, CTA, los metros mañana. De la... Mañana es, mañana. Mañana a las 11 nos encontramos el 9 de julio y Avenida de Mayo y marchamos a la jefatura de gabinete. ¿Para pedir la renuncia de Montenegro? Para pedir la renuncia de Montenegro, para pedir que se investigue realmente y en contra de la represión que sufrimos todos. Perfecto. Diputada, le agradecemos mucho el contacto. Ha sido muy clarificador saber que en realidad lo que se quiso hacer en el Borda es totalmente ilegal. Eso a mí, por ejemplo, no me había quedado del todo claro y ahora la verdad que usted me lo clarificó. Y por eso fue multado por la Cámara en 20.000 pesos, el ministro Chaín en 20.000 pesos, Macri y 20.000 pesos Contegrán. Bueno. Porque actuaron en la ilegalidad completa. Y esperemos que mañana esté todo bien, que no hayan disturbios y que, bueno, todo el mundo, por favor, si pueden ir a apoyar. Mañana presentes en 9 de julio y Avenida de Mayo, ¿no? Así es, a las 11 de la mañana. Muy bien. Muchísimas gracias, diputada. Y no, por favor, un placer hablar con ustedes. Y bueno, para las próximas como elecciones... siempre. Gracias. Y para las próximas elecciones esperemos poder charlar con usted largo y tendido. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.